para todos. Comenzamos el Café Mañanero. Inmediatamente miramos el tiempo. Atención cómo arrancamos la jornada. 12 grados centígrados. Alcanzaremos una máxima de 15 grados. De inmediato también les compartimos la información de los indicadores económicos. Atención, la bolsa, el euro se cotiza frente al dólar a 1.05. Arranca la semana, la moneda europea fuerte frente al dólar en el proceso de recuperación. Y el petróleo en el mercado internacional se cotiza a $86.02 el barril Brent. Sube un 0.52%. El IBEX 35 cerró la jornada en 8.382 puntos. Se mantiene. Acostumbramos también a compartirles titulares en materia de economía. España armoniza la fiscalidad en vertederos para frenar el dumping de residuos entre regiones. Nuevo impuesto a los ricos en España. Los beneficios y las contrapartidas en tema de conversación. Damos una mirada inmediatamente también a otros temas que estaremos desarrollando en el Café Mañanero en materia de inmigración. ACNUR presenta una guía práctica para que policías, fiscales y organizaciones no gubernamentales protejan a menores migrantes. Y a propósito de inmigración, hoy estaremos dialogando con la nueva cónsul de Colombia en Valencia. A propósito, en la jurisdicción del consulado colombiano en Valencia, habrían unos 100.000 colombianos. Sí, hablamos de las comunidades de Valencia y Murcia. Y siguiendo con otros temas que estaremos desarrollando en el día de hoy, en lo que tiene que ver con entretenimiento y deporte, Giovanni García nos ofrecerá un completo análisis de cómo marchan estos octavos de final del Mundial de Qatar. Y estaremos hablando con un experto en media maratón, Fernando Miñana. Y nuestro saludo musical es por cuenta de dos grandes artistas de la salsa, Gilberto Santa Rosa y Albita Rodríguez. Una nueva versión de Qué Manera de Quererte. Así comenzamos el Café Mañanero con mucho ritmo. Que tengan todos un feliz día y gracias por acompañarnos. ¡Qué manera de quererte! ¡Qué manera de comenzar la jornada y qué manera de empezar también la semana! No podré evocarte sino en tu risa. Tu risa de jardín y primavera. ¿Dónde podré evocarte sino en tu risa? Tu risa de jardín. Auténtica locura que acaricia, mi voluntad que acaba por tenerla. ¿De qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Qué manera de quererte? ¿Qué manera? ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera. Sino en tus ojos de puñal y cementera, estrellas que se escapan de tu rostro, con tu mirada tierna y placentera, ¿de qué manera de quererte, qué manera? Es un mal. Tremendo rumbón. Vaya qué sabor. Ay, qué manera. Qué manera. Ay, qué manera. Qué manera. Qué manera de comenzar. Hoy comenzamos el café mañanero de una forma diferente. Y así hay que empezar la semana, con buen ritmo, con buen sabor. Albita Rodríguez, Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa. Qué manera de quererte. Feliz día para todos. Se trata de una combinación muy especial. Una canción que es éxito. Hace muchos años en la voz de Gilberto Santa Rosa y que ahora vuelve a reversionar el artista. Tengo entendido que ya lleva varias versiones. Es un clásico de la pluma de Luis Ríos y que entonces volvemos a escuchar en la recta final de este año bajo la interpretación de Albita Rodríguez y, como ya le decía, el mismo Santa Rosa. El tema en esta ocasión fue arreglado por Efraín Juntos. Sí. Efraín Junto Dávila, que presenta además un excelente video y un swing diferente al estilo de la rumba cubana y el guaguancó. Bueno, ahí lo tienen entonces, para que se gocen este fin de año. A manera de Gilberto Santa Rosa y Albita Rodríguez. Feliz mañana. Yo creo que ya encendimos este lunes. Ya está bueno. Ahora les vamos a compartir también nuestro monólogo de actualidad. Ya saben cómo va la cosa aquí en el Café Mañanero, compartiendo la actualidad y el entretenimiento. Café Mañanero con Jorge Rivera. Saludos, empezamos nuestro monólogo de actualidad, una mirada a los hechos noticiosos que ameritan un punto de vista. Empezamos dando cuenta de la decisión de la Unión Europea que aplica desde este lunes. Hablamos del veto al petróleo ruso y el tope pactado con el G7. Se trata de una de las sanciones a Rusia. De manera que la guerra en Ucrania cumple hoy justamente 285 días desde el inicio de la invasión rusa. La Alianza OPE, la Organización del Petróleo, liderada por Arabia Saudí y Rusia, ha decidido precisamente continuar aplicando en 2023 el fuerte recorte del producto del petróleo. Sí, pactado hace 2 meses tras el acuerdo de los países de la Unión Europea para limitar el precio del petróleo ruso a $60 por barril. Además, Moscú, por su parte, dejará de suministrar petróleo a Europa este mismo año debido a este tope, según ha adelantado el embajador ruso ante los organismos internacionales en Viena, el señor Mikhail Ulyanok. Nos preguntamos cuál va a ser el impacto de dejar de comprar petróleo ruso a la economía en Europa. ¿Cuál va a ser el impacto en la población? Estaremos atentos. En todo caso, encontramos en las páginas del diario El País, en el suplemento Rosa, que corresponde al ámbito de la economía, análisis muy importante, y también en las primeras páginas del diario El País, pronósticos alentadores en materia de economía, si bien se anunciaba para el próximo año, pues, una catástrofe en materia de economía, una recesión. La economía española marcha bien, de momento se está salvando. Y nos alegra empezar también la semana con este tipo de noticias. Seguimos dando cuenta entonces de los temas de mayor interés con los que arrancamos la semana. Hoy quiero hacer muy eco también de lo que está pasando al otro lado del Atlántico. Arranca una nueva cumbre del Mercosur. Entretenida, así la califican los medios suramericanos, por ejemplo, el portal Infobae. Porque ese será el tono en el que el país anfitrión Uruguay, que tiene en estos momentos en la presidencia pro tempore, espera que el encuentro regional que se va a celebrar en la capital Montevideo, insisto, desde este lunes, y que va a continuar este martes, esperan posturas firmes de los países miembros. Estamos hablando de la 61ª reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común, que está conformada, recordemos, por Argentina. Está presente también Brasil. Por supuesto, el anfitrión Uruguay, Chile, Paraguay. Hay un asunto pendiente con la Unión Europea y es la firma de un tratado de libre comercio, un acuerdo de libre comercio, Se trata de un proyecto que estaba estancado durante décadas, avanza muy poco. Ahora que este proyecto está en manos de presidentes, sobre todo de izquierda en Sudamérica, surge el interrogante: ¿cuál va a ser el curso que va a tener? ¿Se detendrá o será la posibilidad de que se lleve a cabo el proyecto de acuerdo de libre comercio con la Unión Europea? El tema ni siquiera hace parte de las prioridades de esta reunión. Y eso ya dice mucho. Hombre, también tenemos hoy para destacar, ya en el apartado de inmigración, una nota que tiene que ver con el drama, concretamente, de la inmigración. Ha fallecido Ablaye. Estamos hablando de un enfermo terminal que pidió que su hijo viniera a España para poder despedirse de él. Ablaye, repito, enfermo terminal senegalés, que estuvo ingresado en el hospital de Costa del Sol en Marbella y que luchó para conseguir que su hijo, Cheikh, viajara a España para poder despedirse, falleció este fin de semana. Así lo ha confirmado a la agencia Europa Press el enfermero del hospital de Costa del Sol, Pablo Guardado, que estuvo también presente, apareció en la fotografía además, y que inició una petición a través de el portal chain.org para pedir un visado urgente y que así Ablaye por lo menos pudiera despedirse de su hijo, que finalmente llegó a Málaga el pasado 21 de noviembre. Quiero sencillamente dar cuenta de este caso porque aquí en el Café Mañanero nos hicimos eco. Finalmente se le facilitó el visado y bueno, pudo Ablaye viajar tranquilo. Fue su última voluntad de que su hijo pudiera venir. Gracias a la presión, a a la solidaridad de todas las personas que firmaron en el portal chain.org, logró conseguir ese visado. Un gesto humano, solidario, que se agradece. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Les invitamos a que nos sigan a través del 107.9 en Valencia, igualmente en Castellón. Estamos en Alicante, 93.7, en Benidorm, 97.6, en Elche, 88.8. Y también a través de las distintas plataformas digitales o redes sociales. Y van a encontrar sobre todo nuestros archivos. Y en nuestra página web también pueden seguir nuestra señal latinosfm.es. También tenemos la app que pueden descargar fácilmente. Feliz mañana, gracias por acompañarnos. Ya les anticipábamos que hoy en el Café Mañanero también vamos a estar compartiendo una interesante entrevista con la cónsul de Colombia en Valencia. Hablamos de la nueva cónsul. Llega a impulsar las políticas del nuevo gobierno colombiano, destinadas en este caso a la población colombiana residente en el exterior, en particular a los colombianos que residen en la Comunidad Valenciana y Murcia. Me llamó la atención el dato que anunciaba la cónsul, serían extraoficialmente unos 100.000 colombianos, y por eso están intentando adelantar un censo para saber con exactitud cuántos colombianos residen en esta parte de España, y de esa forma poder adelantar políticas públicas. Y por otra parte, hombre, como quiere que tenemos el Mundial, vamos a contar con el análisis de Giovanni García. ¿Cómo marchan estos cuartos de final? Ya se encuentran clasificados en los cuartos Argentina, Holanda, Francia, Inglaterra. Estamos hablando de tres campeones mundiales y un subcampeón en el caso de Holanda. Y por otra parte, continúa hoy, ¿sí?, la fiesta del fútbol, la fiesta del mundial, con el Japón-Croacia, en busca de un cupo precisamente a los cuartos de final. Y Brasil. Brasil que se va a medir a Corea del Sur. Mañana turno para España. La actualidad aquí en el Café Mañanero. Feliz día, feliz lunes. Lunes 5 de diciembre. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Restaurante El Rey de Estambul, Valencia. Lo mejor en kebab. Parrilladas para 2, 3 y hasta 4 personas. Pollo asado, pizzas, pastas, ensaladas, entrecot, chuleta de cordero, pincho de ternera, pollo y cordero. Y no te quedes sin probar el sabroso Adana Kebab. Avenida Pío 12, Centro Comercial Nuevo Centro, Local 62A. Teléfono 693-479-558. Síguenos en Facebook e Instagram. El Rey de Estambul. Gastronomía internacional cerca de ti. Pruébala. Yacaré. Restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré. Gastronomía de Brasil y Ecuador. Variedad de platos. Menú diario. Música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999. Y restaurante yacaré.e. Edward Producciones, el Nene Eventos y N Producciones presentan El Aguardientazo del Año, volumen 3, con Luis Mateo. Este viernes 9 de diciembre, Luis

7 es el sitio donde podemos encontrar lo más importante de la gastronomía de Brasil y Ecuador. Y atención que por estos días, cómo no, la emoción del Mundial de Qatar. Hoy precisamente con el compromiso de Brasil, Brasil-Corea del Sur. Se estarán ofreciendo todos los compromisos, se le está haciendo seguimiento a todos los partidos. Vaya fiesta la que se monta allí con Brasil, lleno a reventar. Hoy será precisamente otra cita inolvidable en Restaurante Yacaré con la colonia brasileña. Y por supuesto también con los compromisos de la selección española de fútbol, el mundial, ya sabes, en Restaurante Yacaré. Más información sobre la carta y el servicio en general en restauranteyacaré.es. Deseándole ya también a todos sus clientes unas felices fiestas navideñas. Sinfónico, decían en los controles. White Life, Alía, dime si, llama. El que habla claro siempre gana, no el que engaña. Y el que engaña pierde porque no habla claro. Yo siempre le hablo claro, ella me dice agua. Porque soy transparente y también porque mojo. Hiciste que pecara con los ojos. Y quien resiste tentación con un antojo. Yo voy a apagarte el fuego, voy vestido de rojo. Con la manguera voy a entrar por tu ventana. Baby, si quieres mejor. Ven, caile, perco, tráeme pa' romperte como ella, voy a enseñarte más. En todas las posiciones yo voy a darte. Baby, pero no venga a quitarte. Baby, caile, perco, tráeme pa' romperte como ella, voy a enseñarte más. En todas las posiciones yo voy a darte. Baby, pero no venga a quitarte. Ven, tres letras, dale. G4, baby. Sinfónico. Decían en los controles. White Life. Alía. Dime si. Llama. ¿Qué? Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta veo tus historias. Primer sorbo de actualidad. Primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Una mirada en este caso también a los temas que tienen que ver con nuestro apartado, la inmigración. Hoy encontramos un titular en el diario La Vanguardia. Recordemos que se trata de un diario de Barcelona y uno de los periódicos más importantes de España, que baja el número de familias que acogen jóvenes migrantes y ex tutelados. Sí. Las entidades buscan hogares para promover la integración de personas llegadas de otros países. Por otra parte, vamos inmediatamente con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae inmediatamente el tema político del día. Adolfo, buenos días. A ver si escuchamos a Adolfo Jiménez del Río. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las embestidas realizadas por Nicolás Maduro contra la oposición para tratar de zafarse de los acuerdos de México. Y es que este fin de semana la plataforma unitaria también le ha respondido a esa embestida con una dureza pocas veces vista, acusándole incluso de mentir de forma impúdica. y es que el régimen ha activado una serie de acciones que buscan zafarse de los acuerdos producto del mecanismo de negociación de México y que tiene como siguiente paso continuar en el mes de diciembre la negociación en los temas políticos y de libertad, algo que tanto anhelan principalmente todos los venezolanos. Y es que la oposición democrática exige a Maduro que no retarde el compromiso asumido en México y proceda de inmediato a fijar la fecha dentro del mes de diciembre para continuar la negociación con la agenda política y de libertad. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿con este comportamiento de Nicolás Maduro está demostrando que realmente no le interesan las negociaciones alcanzadas hasta el momento en México? Y también nos preguntamos, ¿podrá esta plataforma empujar a Nicolás Maduro a que logre sacar adelante el compromiso que había asumido y siga con la fecha prevista en el mes de diciembre para continuar esa negociación de agenda política y de libertad? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, también Niki Cuervo, nos acompañan el día de hoy con las noticias en el apartado de entretenimiento y que estaremos desarrollando más adelante. Pero antes, aprovecho también para compartir un mensaje de interés para todos los amantes de los sabores navideños. En Don Arepo van a encontrar los buñuelos, igualmente la natilla y también los platos típicos de fin de año. Sí, lo que es ya Nochebuena y Nochevieja en Don Arepo. Se pueden hacer también encargos. Don Arepo, recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla número 8. Escultor Vicente Rodilla número 8, zona Patraix. Aquí en Valencia, Don Arepo, uno de los restaurantes y panaderías colombianos con más sabor en esta ciudad. Bueno, ya también deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas y anunciándoles que les espera con los platos típicos de fin de año. Don Arepo. Vamos entonces con Niki Cuervo, que viene hoy cargado de mucha información del apartado de entretenimiento, lo que nos cuenta para el arranque de la semana. Niki. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. George Clooney y Gladys Knight entre los homenajeados del Centro Kennedy. Black Panther Wakanda Forever lidera la taquilla por cuarta semana consecutiva. Se subasta uno de los aviones privados de Elvis Presley. Kanye West vuelve al ojo del huracán declarándose fan de Adolfo Hitler. Sarah Ferguson vuelve a casa por Navidad. Carlos III le levanta el veto y puede visitar Sandringham. El Vaticano inaugura sus belenes y enciende su árbol de Navidad. El Tour de Francia 2024 terminará en Niza y con una contrarreloj. Astronautas chinos regresan a la Tierra tras una exitosa misión de 6 meses. Manuel Turizo estuvo en el Tonight Show con Jimmy Fallon y presentó versión inédita de Bachata. El nuevo EP de Fade incluye la primera colaboración de DJ Premier con un artista latino. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Gracias, Niki. Y de inmediato también vamos con nuestras entrevistas. En breve estaremos dando una mirada a lo que son las maratones. Entramos en una temporada muy interesante donde se celebran muchas, muchas de estas citas con el atletismo. Pero antes vamos también con una entrevista que le habíamos anunciado con la nueva cónsul de Colombia en Valencia. Aprovechamos precisamente que nos dimos cita en un evento cultural este fin de semana y hablamos con ella. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. todo de interés cultural, y estoy con la nueva cónsul de Colombia en Valencia, Gillian Mahmoud. Señora cónsul, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por asistir a este evento, a este gran encuentro de la colombianidad, además con unas muestras culturales hermosas, con representación de lo que es nuestra gente acá en la comunidad valenciana. Saludos, me encuentro en la Fundación Deportiva Municipal en un evento colombiano. Se presenta un proyecto sobre todo de interés cultural y estoy con la nueva cónsul de Colombia en Valencia, Gillian Mahmoud. Señora cónsul, gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias por asistir a este evento, a este gran encuentro de la colombianidad, además con unas muestras culturales hermosas, con representación de lo que es nuestra gente acá en la comunidad valenciana. La señora cónsul representa al nuevo gobierno de Colombia, pero lo más importante es que representa a los colombianos en esta ciudad. Y lógicamente hay mucha expectativa, cónsul, y quisiéramos que nos adelante algo de lo que vamos a encontrar en su administración. Así es, desde los consulados digamos que tenemos dos políticas claras. La primera es consulados de puertas abiertas. Los cónsules estamos para atender a los connacionales, para servirle a la comunidad, y la idea es que todos se sientan en su casa, que se apropien de esos espacios que son para ustedes, y nosotros estamos ahí para servirles en todo lo que necesiten. Y la segunda pues es los cónsules a la calle. La circunscripción es muy grande, es toda la comunidad valenciana más la región de Murcia, entonces estaremos también desplazándonos a las distintas comunidades y municipalidades, igualmente para escuchar a la comunidad. Cónsul, ¿qué idea tiene de la comunidad colombiana en la comunidad valenciana y Murcia, que es, digamos, la jurisdicción del Consulado de Colombia en Valencia? Digamos que la comunidad colombiana en el exterior en general es un gran motor de desarrollo, primero para Colombia. La mayoría envían remesas, es un renglón importante en el PIB colombiano, y tienen proyectos productivos en Colombia que desde el consulado valenciano esperamos apoyar, y también para las comunidades de acogida. Acá hay una fuerza de trabajo impresionante, tanto no calificado como también altamente calificado, entonces en ese sentido esperamos hacer cooperación educativa y científica. Sabemos que hay mucha juventud también, especialmente en la región de Murcia. Sabemos también que hay un desarrollo importante del tema agrícola, entonces esperamos también hacer cooperación en ese sentido. ¿Aproximadamente cuántos somos los colombianos en la comunidad valenciana y Murcia? Hay un subregistro muy importante. Oficialmente empadronados hay 40.000, sin embargo creemos que es más del doble, aproximadamente unos 100.000 en las dos regiones. Muy bien. Aprovecho para hacer una invitación frente a este subregistro, y es que por favor los colombianos se acerquen a los consulados a hacer el registro consular, independientemente de su situación migratoria. El consulado no está para perseguir, todo lo contrario, está para ayudarlos. Eso es territorio soberano colombiano, entonces por favor acérquense sin miedo. Nosotros necesitamos conocer y caracterizar a la población para poder formular las políticas para ayudarlos. Precisamente me gustaría saber, cónsul, ¿cuál es la importancia de que los colombianos se registren y quiénes deben registrarse? Cualquier colombiano que sea residente, empadronado o no, con situación regular o no, cualquier colombiano residente en esta comunidad puede y debe registrarse para que nosotros podamos tener un censo real y una caracterización para poder formular las políticas para atenderlos. ¿Tiene algún costo el registro? Ninguno. ¿Qué necesita? Ninguno. Acercarse con su cédula de ciudadanía al consulado, nada más. ¿Cédula de ciudadanía? Hay personas que solo tienen el pasaporte. También lo pueden hacer con el pasaporte y pueden tramitar de una vez su cédula si no la tienen. Señora cónsul, agradecerle este primer contacto, desearle muchos éxitos al frente del Consulado de Colombia y que esta sea también la oportunidad para que le envíe un mensaje a los colombianos. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Reiterarle a los colombianos que los cónsules están aquí para ayudarlos, que cuentan con el consulado, que cuentan conmigo para sus distintos proyectos o para sus distintas situaciones. Allá estamos con toda la disposición de atenderlos. Realmente la función principal del consulado es asistir a los connacionales. Entonces, puertas abiertas para que lleguen allá y se sientan en su casa. La nueva cónsul de Colombia en Valencia, Gillian Mahmoud. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Gusto compartir el Café Mañanero. Está con nosotros Carlo Angulo. Vamos inmediatamente con el calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. ¿Qué dice el calendario, Carlo Angulo? Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días para todos los oyentes de El Café Mañanero. El día de hoy, para empezar la semana, tenemos que se conmemora el Día Internacional de los Voluntarios, al igual que recordamos que como cada 5 de diciembre, hoy es el Día Mundial del Suelo. Entre las efemérides del día tenemos que un día como hoy, hace 121 años, fue cuando nació el dibujante y cineasta estadounidense Walt Disney, fundador de la empresa Walt Disney Pictures, una de las compañías que revolucionó la animación en la historia del cine, al igual que recordamos a 9 años de fallecimiento al reconocido político sudafricano Nelson Mandela. Esto es lo más resaltante que tenemos el día de hoy en el calendario. Gracias, Carlo. Así nos aproximamos al ecuador de nuestro programa, el Café Mañanero. Nos queda mucho café para compartir, tema de conversación, también las entrevistas. Carlo Angulo, que volverá con las tendencias en las redes sociales. Por otra parte, también daremos cuenta del personaje del día, el análisis del Mundial. Estamos en los octavos de final y quedan todavía cuatro equipos por definir. No, dos equipos por definir. Ya tenemos seis en cuartos de final y van a salir justamente de los... faltan cuatro, son ocho en total que van a pasar a los cuartos de final. Hoy saldrán dos y mañana se terminará el grupo, ¿no? Con la participación de España. Esperemos que España esté en esa fiesta de los ocho y que siga. Es el momento de una pequeña pausa y ya regresamos con nuestro primer invitado del día. El Rincón de Salomé. Platos típicos colombianos a la carta. Menú diario. Tapas españolas y comidas rápidas. Ricas empanadas y arepas. El Rincón de Salomé. Celebra con nosotros tus fechas especiales. Contamos con dos salones con el mejor entretenimiento. Mesa de billares, futbolín, dardos y juego del sapo. Además, todos los partidos del Mundial. Avenida del Cid, 176. Entrada a Mislata. El Rincón de Salomé. El sitio donde todos vuelven. Les desea felices fiestas. Valencia se prepara para el mayor espectáculo vallenato. Ever Vargas. Ven a celebrar San Valentín este 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Acuérdate, no te acuerdas ya. Reservas al 675-793-193 o al 653-080-052. Perdóname, pero no puedo seguir.

Y sí, vamos a hablar acerca de deporte, específicamente acerca de atletismo. Se llevó a cabo la edición número 42 de la Maratón de Valencia Trinidad Alfonso, una maratón que ya se considera una de las más importantes, no solo en Europa, sino a nivel mundial. Y vamos a tener como invitado a Fernando Miñana, periodista deportivo, colaborador de Valencia Plaza y jefe de prensa de la Federación Valenciana de Atletismo. Carlos Angulo precisamente estuvo participando en la maratón de este fin de semana. Carlos, ¿qué tal estuvo la maratón? Fue una experiencia, como siempre, cada año la Fundación Trinidad Alfonso se luce con este evento, ya que, como bien dice Evelyn, han tratado y han logrado convertir al Maratón de Valencia en uno de los maratones y una de las carreras que tienen ya una calificación internacional. Podías ver muchísimas personas. La ciudad de Valencia también se prestó muchísimas personas animando en las calles y no sencillamente hablando únicamente de los voluntarios, de aquellas personas que formaban parte de la organización, sino hablo de cientos y cientos de personas en cada una de las calles y las zonas de la ciudad que salieron a animar a los corredores, que salieron a formar parte de la fiesta, que estaban disfrazados, ponían música, las casas falleras estaban justamente, cada una había preparado algo y se sintió que la ciudad estaba apoyando y que querían que se hiciera la carrera, por lo cual ayudó muchísimo también a la motivación de los corredores. Más de 21.813 corredores fueron los que finalizaron la carrera, por lo que se convierte en el récord de participación de los que llegaron el ayer domingo. Me llamó la atención que Juan Roche en una entrevista dijo que se espera que en los próximos años se llegue a los 60.000 corredores, que sería, bueno, una cifra bastante ambiciosa y récord, ¿no? Para este maratón. Pero bueno, Carlos Angulo no solamente hoy nos habla de la maratón, también participó en la maratón. Más adelante nos tienes que comentar cómo uno se prepara para un evento deportivo de este tipo. No le preguntes por la marca, eso es lo de menos. Vino vivo, por lo menos. Exacto. 42 kilómetros hizo Carlos Angulo ayer y vino vivo. Muy bien. Vamos ya entonces con nuestro invitado, Fernando Miñana. Fernando, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un privilegio para mí estar con vosotros esta mañana. Hola, Fernando. Bienvenido al Café Mañanero. Tal y como comentábamos, se celebró la edición número 42 de la Maratón de Valencia Trinidad Alfonso. Una maratón que puso de nuevo a Valencia en el centro de las noticias. Y bueno, un maratón también que puso a prueba a más de 25.000 corredores. Fernando, primeramente, ¿cómo se vive desde el punto de vista periodístico y también como un aficionado a este deporte? Porque sé que sos corredor. ¿Cómo se vive la Maratón de Valencia? Bueno, pues es una gran fiesta, ¿no? Del atletismo, del maratón. Yo, que soy ya muy mayor, conocí las primeras ediciones allá en los años 80. Y era un niño que salía a ver la carrera porque me gustaba, me quedaba hipnotizado viendo a los corredores pasar. Y en aquella época eso era una molestia para la ciudad, ¿no? Había gente que insultaba a los corredores, que se burlaba de ellos. Los coches iban al lado de los atletas, pitándoles, intentando meterse en la carrera. Y eso 40 años después ha cambiado radicalmente. Ahora la ciudad adora la maratón, la considera parte y un orgullo de la ciudad. Y como decía antes Carlos, se vuelca para pues eso, para vivirla y para disfrutarla. Y como periodista, pues es un privilegio haber visto ese salto y ver el nivel que ha alcanzado ya, que está con las mejores maratones del mundo. Es importante anotar que Fernando es el jefe de prensa de la Federación Valenciana de Atletismo. Y quisiera saber, Fernando, desde tu punto de vista, ¿a qué se debe esta evolución, a qué se debe este crecimiento, este interés por participar en este tipo de eventos? Yo creo que hay varios factores. Primero está el boom que empezó en 2008, por ahí, coincidiendo con la crisis económica. Es un deporte muy barato, un par de zapatillas y salir a correr. Y luego hay una serie de condicionantes, la entrada de la Fundación Trinidad Alfonso, que preside Juan Roche, el dueño de la enorme cadena de supermercados, ¿no?, valenciana, que se metió en la carrera porque un día vio la portada de un periódico, la foto de la salida, que es el puente de Montelivete, ¿no?, con las dos tramos llenos de gente corriendo y le impactó mucho y dijo, ¿esto qué es? Y al año, los dos años, estaba patrocinando la carrera y evidentemente ese impulso económico dio un salto que, unido a la Sociedad Deportiva de Correcaminos, que es el club que desde hace 42 años organiza la carrera, que son los sabios del atletismo, más el dinero y el poder organizativo y de marketing de la fundación, han hecho que se eleve la carrera. Y luego tiene una particularidad, que Valencia, como sabes, es una ciudad totalmente plana, se ha diseñado el circuito al milímetro para que haya el menor número de curvas posibles, el menor cambio que pueda turbar al corredor, y eso ha hecho que se haya unas marcas muy, muy rápidas. Entonces la gente, el corredor popular, como Carlos, ve que se corre muy rápido aquí y todo el mundo quiere venir a correr aquí a este circuito maravilloso. Participan gente de distintos países. Precisamente me quería detener en este apartado. Cada año crecen el número de participantes, aficionados, gente profesional, en fin. Quisiera saber cuántas nacionalidades se inscribieron en esta edición. Pues este año creo que hemos llegado a las 140 nacionalidades, que son muchísimas. Y luego, como un segundo dato que yo creo que da, retrata muy bien la dimensión mundial y universal de esta carrera, es que 400 canales de televisión de todo el mundo retransmitieron en directo la carrera. Fernando, hablemos específicamente acerca de resultados de esta edición número 42 de la Maratón de Valencia. El atleta keniano Kelvin Kiptum se impuso en esta edición en su debut en la distancia, logrando además el récord de la prueba con un tiempo de 2:01:53, tercera mejor marca de todos los tiempos. ¿Se esperaba este resultado? Para nada, se esperaba una marca que era el objetivo en hombres, bajar de las 2:03:03, pero no precisamente con Kelvin Kiptum, que era un debutante, era un atleta que jamás había corrido esta distancia y se ha convertido en el mejor debutante de la historia, y ya solo tiene a dos leyendas del atletismo, como son Eliud Kipchoge, el primer mundial, y Kenenisa Bekele, que son dos auténticas leyendas del atletismo. Pues él, con 21 años, ya solo tiene a esos dos por delante. Con este tipo de resultados nos estamos codeando ya con la Maratón de Berlín, hasta donde sea el propósito, es superar la Maratón de Berlín. Bueno, digamos que en la Organización Mundial del Atletismo hay seis carreras que son los llamados majors, ¿vale? Que son las seis grandes carreras del mundo. En Estados Unidos están Nueva York, Boston y Chicago. En Europa están Londres y Berlín. Y en Asia está Tokio, ¿vale? Valencia todavía no está en ese estatus, pero a nivel de resultados, de número de corredores que participan, está ya muy cerca. Hay un dato que los expertos en atletismo usan, que es sumar la mejor marca en hombres y la mejor marca en mujeres de cada carrera, y la suman. Y en esa suma, solo el Maratón de Berlín está ya por delante de Valencia. Una pregunta, también hablando justamente de los corredores populares. La asistencia este año, creo que a nivel de voluntarios, es algo a recalcar. Cada año va creciendo justamente el número de personas que forman parte de la organización de la carrera. Para la mayoría de personas que participan únicamente con el objetivo de hacer deporte y justamente lograr terminar el maratón, creo que fue una respuesta muy grande y muy grata por parte de cada uno de los participantes, ver cómo la carrera está muy bien organizada este año en cuanto a la asistencia médica, lo que se podía ver de las distintas paradas para asistencia de agua, los geles y cada una de las ayudas. ¿Hubo algún tipo de inconveniente en algún kilómetro en particular? Ya que el clima fue favorecedor, pero sin duda alguna había zonas de la ciudad en las que a lo mejor había un poco más de cercanía con las personas, ya que había otras zonas de la ciudad. El centro estaba muy repleto de personas ayudando y asistiendo, pero había otras que se encontraban un poco más abandonadas, digamos, lo que era Blasco Ibáñez y Tarongers. No había tanta cantidad de personas a la mano. Bueno, por un lado, el papel de los voluntarios es ya determinante en una carrera de esta dimensión, con más de 20.000 corredores atravesando la ciudad de punta a punta. Sin ellos sería inviable esta carrera. Y lo que decías, es posible que haya zonas con menos afluencia de público, es posible, pero yo te digo que he estado y que he visto, veo cada año la transmisión de las principales carreras del mundo. En España, por descontado, no hay ninguna que tenga tanta gente viendo y animando a los corredores, y fuera de España te diría que muy pocos. Nueva York evidentemente sí, Chicago, Boston también, pero no te creas que hay muchos con más afición que la que tiene Valencia. Y hablando de récords, también está el récord de Marta Galimani, la española que batió el récord de España con la marca de 2:26:14. Era una marca que no se rompía desde el año 1995. ¿Qué significa esto para el Maratón de Valencia al tener ahora el récord español? Pues fue uno de los momentos más emotivos de la carrera, la verdad. Es una marca que se logró hace muchísimos años en el Maratón de San Sebastián, que es un circuito no tan favorable, como decía, como el de Valencia, y estamos hablando de una época en la que todavía no existían la gran revolución de los últimos años, ¿no? Las zapatillas con placas de carbono, que ha revolucionado todas las marcas. pues el récord de Ana Isabel Alonso del 95 aguantó a todas las grandes maratonianas españolas que han ido apareciendo en estos 27 años y ninguna podía con ese récord hasta que llegó ayer Marta Galimán y al fin logró el récord de España. Fernando, ayer nos alcanzamos a ilusionar con batir el récord en determinado momento de la carrera. Pero quisiera saber qué viene ahora para Valencia en materia de maratón. Pues ese es el gran reto, el gran desafío, ¿no? Valencia ha ido creciendo mucho, sus marcas son cada vez mejores y ya es muy difícil seguir mejorando. Ayer se lograron en Valencia la tercera mejor marca de todos los tiempos en hombres y en mujeres. Es decir, ya solo quedan dos atletas por delante, no queda mucho más por donde crecer. Seguro que Valencia lo va a intentar, no tiene el presupuesto más alto, con lo cual no puede contratar a los mejores atletas. Su oportunidad es tener la habilidad de ver corredores como Kiptoon, que debutaban ayer, y ver que tienen el potencial para acercarse a ese récord. Y por otro lado está el lado económico, podríamos decir. Juan Ros, que ha sido el mecenas que ha patrocinado esta carrera durante años, ya anunció ayer que poco a poco va a ir soltando la mano para que Valencia cree que tiene ya entidad y número de corredores suficientes para volar sola y que en unos años su gran desafío tiene que ser autosuficiente. Bueno, Fernando, además de ser jefe de prensa de la Federación Valenciana de Atletismo, también eres un aficionado de este deporte. Mi sueño es correr una maratón. ¿Cuántos maratones has corrido? Uno. Y dos, ¿cómo me debo de preparar? ¿Qué tipo de entrenamiento debo de tener para la siguiente maratón el próximo año? Tengo un año para prepararme, así que tengo esperanzas. Yo creo que con constancia todo el mundo tiene esperanza, pero ahora te hablo de eso. Yo maratones he corrido tres, corrí en el maratón de Valencia, corrí el maratón de Vitoria y corrí el maratón de Nueva York. Y yo soy un tío alto, grande, mido 1,90 y lo pasé muy mal en los tres y llegó un día en el que decidí que esto no era para mí, que está muy bien para toda la gente que corre, me llevo 30 y pico años corriendo. Y el maratón siempre es un objetivo, ¿no? Pero no tiene por qué ser una obsesión. No todo el mundo tiene capacidad, ni va a disfrutar de una experiencia como el maratón, porque puede llegar a ser muy, muy dura, lo pasas muy mal, durante muchos kilómetros te preguntas por qué diablos haces ahí. Pero por otro lado, es un objetivo factible. ¿Qué hace falta? Mucha constancia, mucha cabeza e ir poco a poco. Primero empezar corriendo cada vez un poquito más, pero sin volverse loco, empezar con distancias más cortas, 5 kilómetros, 10 kilómetros, y cuando ya tengas unos años de experiencia y hayas visto que te acoplas bien, que te entrenas, que recomendaría sobre todo contratar a un entrenador titulado y especialista, igual que cuando vamos al dentista vamos a un profesional y cuando se nos rompe una tubería ya vamos a un fontanero profesional, aquí lo mismo, no improvisemos, no copiemos métodos de entrenamiento de otros corredores. Contratemos un entrenador profesional que tienen precios muy, muy económicos y ellos te van a guiar perfectamente hasta la maratón. Fernando, muchísimas gracias. Hay esperanzas. Entonces, Jorge, ¿te animas el próximo año? ¿2023? Vamos a intentarlo. Lo importante es que Fernando, tenemos un representante, que es Carlos, al menos. Después de saber cómo se corre la maratón por ahí arriba, a esas alturas. yo con mi estatura, bueno, pues podría decir que voy a respirar mucho mejor, pero nada garantiza para quien no está preparado, ¿no? En todo caso, no, como tú bien dices, pues nos queda un año para intentarlo. Fernando, muy amable de tu parte por acompañarnos en este café y vamos a seguir atentos al desarrollo de las maratón en Valencia. Yo pienso que como toda ambición del ser humano, hay que seguir batiendo marcas, hay que seguir batiendo récords y ustedes han demostrado tener capacidad precisamente para seguir desarrollando este tipo de eventos en la mejor ciudad del mundo para vivir, Valencia. Yo no sé si este calificativo también ayuda a que vengan cada día más personas a esta ciudad para correr, entendiendo que se trata de la mejor ciudad para vivir, también se entiende que es la mejor ciudad para correr. No sé si lo ven así también, Fernando. Sí, bueno, Valencia tiene desde hace unos años un eslogan que se ha hecho ya universal, que es Valencia Ciudad del Running, ¿no? City of Running. Y evidentemente ayuda este título honorífico, ¿no?, de mejor ciudad para vivir, que por otro lado es algo que los que vivimos aquí no hacía falta que nos lo dijera nadie, ya lo sabíamos. Ya lo sabíamos. Nosotros, ¿no? Por tanto, un abrazo muy amable. Muchas gracias por el café. Un abrazo. Un balance positivo de esta edición número 42 de la Maratón de Valencia Trinidad Alfonso, y animamos a las personas si están interesadas en practicar este deporte. De hecho, ya están abiertas las inscripciones. Termina la maratón de este año y ya están abiertas las inscripciones para la Maratón de Valencia Trinidad Alfonso edición 2023. Recording stopped. Turdo para Nicky Cuervo, que nos trae noticias del mundo del espectáculo. Buen día, Jorge, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Artistas como Gladys Knight o la banda irlandesa U2 normalmente encabezarían un concierto para miles de personas, pero en el Kennedy Center Honors del domingo, las tornas cambian, ya que ellos y otros artistas fueron agasajados por su vida de contribuciones artísticas. El actor, director, productor y activista de los derechos humanos George Clooney, la innovadora compositora y directora Tania León y la cantante cristiana Amy Grant se unirán a Gladys Knight y a todo el equipo de U2 para ser honrados por el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas. La organización honra un grupo selecto de personas cada año por sus influencias artísticas en la cultura estadounidense. Está previsto que asistan el presidente Joe Biden, la vicepresidenta Kamala Harris y sus respectivos cónyuges. Clooney, de 61 años, el actor entre el grupo de homenajeados con inclinaciones musicales de este año, tiene créditos televisivos que se remontan a finales de la década de 1970, pero se convirtió en un hombre familiar con el papel de Doug Ross en el programa de televisión ER. Black Panther: Wakanda Forever registró una caída en la venta de boletos este fin de semana en un estimado de $17.6 millones, pero aún así extendió su dominio en la taquilla en los Estados Unidos y Canadá por cuarta semana, dijo el domingo el observador de la industria Exhibitor Relations. La secuela de Disney de Marvel había recaudado casi $46 millones durante el periodo anterior del viernes al domingo, y de todos modos su total nacional ha alcanzado impresionante cifra de $393.7 millones, además de los $339 millones en ventas internacionales de entradas. Noche sin paz de Universal ocupó el segundo lugar durante el fin de semana con $13.3 millones, una apertura sólida para una comedia de acción, dijo Debbie I. Cross de Fresh In Entertainment Research. Debbie Harmon, Jim Hopper, en la famosa Stranger Things, interpreta a un Santa malhumorado que sale al rescate cuando los malos invaden la casa de una familia rica en Nochebuena. Gross dijo que el film debería funcionar bien hasta el estreno, el 16 de diciembre, de la muy esperada Avatar, El Camino del Agua. La película de ciencia ficción animada por computadora, Un Mundo Extraño de Disney, ocupó el tercer lugar y recaudó solo $4.9 millones, dado que su presupuesto de producción de $180 millones, la película podría perder más de $100 millones al final del periodo. En cuarto lugar quedó la comedia de terror Search and Lie, El Menú, con $3.6 millones. Ralph Fiennes interpreta a un famoso chef que sirve algunas sorpresas oscuras para un grupo de personas de clase alta. Y el quinto puesto fue para Historia de Honor, de Sony, una película de acción sobre dos pilotos de combate estadounidense durante la Guerra de Corea, con $2.8 millones. Los fans más acaudalados de Elvis Presley podrán hacerse muy pronto con una pieza de memorabilia única: su avión privado, el Lockheed 1329 Jetstar de 1962, que está equipado con un microondas, algo rompedor para la época en que se fabricó. La aeronave se subastó por primera vez en 2017 por unos $430 mil. Ahora volverá a ponerse a la venta a través de la casa de subastas Macon Auctions. Elvis lo compró por $840 mil en 1976, un año antes de morir, el 16 de agosto de 1977, a los 42 años. Kanye West está lejos de salir del foco de la atención en un aspecto negativo. A solo unas semanas desde que el rapero fuera suspendido en Twitter por comentarios antisemitas, ahora se ha vuelto el centro de la controversia al confesar que le gusta Hitler y que ve cosas buenas en él. El cantante de 45 años fue entrevistado por el presentador conspiranoico Alex Jones en su programa InfoWars, y durante su sesión de preguntas y respuestas, Kanye llegó a afirmar que le gustan muchas cosas del genocida alemán. En un momento de la sesión, Jones sugiere que Kanye ha sido demonizado por el público y los medios tras sus recientes comentarios antisemitas. Tú no eres nazi, no mereces que te llamen así y que te demonicen, le dijo Jones a Kanye, en parte burlándose de quienes han estado en contra del rapero recientemente. Sin embargo, West no se conmovió de los comentarios del presentador y, en cambio, afirmó sin reparo que ve cosas buenas en todas las personas, especialmente en Hitler. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Jorge Rivera. Fin de año en Latino. Bueno, vamos compartiendo el café mañanero con la música también de América Latina. Recogemos los ritmos folclóricos. Y a todos le estamos deseando unas felices fiestas. Ya se siente, esta semana será crucial. Carlos Angulo, mañana es festivo, ¿no? Mañana, claro, este martes festivo, día de la Constitución. Constitución, sí. Esta semana tenemos lo que se conoce como el popular puente de diciembre, ya que tenemos dos días festivos en la misma semana. Ya que el día de mañana martes, 6 de diciembre, es el día de la Constitución y el jueves es el día de la Inmaculada, por lo cual tenemos este puente que algunas personas se toman un descanso también el miércoles, otros aprovechan y se toman el fin de semana largo tomando también el viernes. Así que es un fin de semana de puente y un fin de semana de descanso para España. Muy bien. Por otra parte, quisiéramos también informarle a nuestros oyentes que nos pueden seguir en las redes sociales, que estamos también en el canal de televisión, que nos pueden seguir hasta en vivo. Estamos por todos lados. Vamos, Carlos Angulo, a recordarle a nuestros oyentes en cuáles son las redes sociales y dónde es que estamos. Es muy fácil, ya que saben que nos escuchan de lunes a viernes de 8 a 10 por la 107.9 aquí en la ciudad de Valencia a través de la aplicación de Latinos FM, pero también estamos en Latinos Televisión. Apenas termina el café mañanero a las 10 y media de la mañana, estamos en el canal 35 de la TDT y el 107 en PTV, al igual que en redes sociales. Si quieren revisar cualquiera de las entrevistas, los distintos segmentos, nos consiguen en YouTube, TikTok e Instagram como El Café con Jorge Rivera, y tenemos la página de Facebook de El Café Mañanero. Evelyn Lambert, en breve vamos a estar con el tema de conversación que nos lleva precisamente hasta el ámbito internacional y al sector femenino. Parece que en las protestas en Irán, que hay que reconocerle, ha significado una cuota de sangre también muy alta, empiezan a dar resultados. Pero eso lo vamos a saber después de un breve repaso que vamos a hacer de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Y después de también contarles que estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja. Es un sitio aquí en Valencia con mucho sabor colombiano, empezando por esa gran variedad de patacones, una línea de platos típicos que vamos a encontrar en su extensa carta. Bueno, ya también deseándole a todos sus clientes unas felices fiestas navideñas. Vamos entonces a un breve repaso de las noticias más importantes del día. Todo el sabor de la salsa en Latinos FM. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. Yacaré, restaurante con amplio comedor, salón privado, barra, terraza. Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador, variedad de platos, menú diario, música en vivo. Descubre sabores únicos en un lugar mágico. Calle Vicente Sancho Tello, número 7, Metro Aragón, zona Estadio Mestalla. Reservas 960-06-4999. Y restaurante yacaré.es. Este fin de año te sabrá diferente. Pensando en el gusto de todos, abre sus puertas en Valencia, pastelería y restaurante Fusión. Sabores de Colombia y España al mejor estilo fusión. Ricas empanadas, roscones, pan hawaiano, tortas de todos los sabores y para toda ocasión. Platos típicos, arroces y carnes al carbón, desayunos, almuerzos, menú diarios y cenas de 7 a 22 y 30 horas. Avenida Campanar 14, cerca al Hospital La Fe. Fusión abre sus puertas, deseándoles a todos felices fiestas y mucho sabor. Llegó diciembre con su alegría. Y es el lunes 5 y miércoles 7 de diciembre. Te invitamos a encender las velitas con nosotros por partida doble. Celebremos esta gran tradición con natilla, buñuelo y con la espectacular Viejoteca de Óscar Ortega en Cuchoteca La Nuera. Desde las 20 horas, no te la puedes perder. Encendemos la llegada de diciembre. Martes y jueves son festivos. Recuerda, lunes 5 y miércoles 7 de diciembre, noche de velitas por partida doble. Calle Doctor Montoro 6. Reserva 603-502-214. Entrada 5 euros. Invitan Discoteca Canela. Con el patrocinio de Mía Proclin. AG Producciones. La Imperial del Quindío. Vera Restaurante. Nico's Burger. Te esperamos. En el Café Mañanero, la actualidad, resumen de las noticias de última hora. A continuación, un breve repaso de las noticias más importantes del día a través de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Empezamos con el diario El País de España. Destaca hoy en su portada que el Partido Popular retrocede y el PSOE lo iguala antes del año electoral. Sánchez y sus actuales socios podrían mantener la mayoría en el Congreso. Esto en lo que tiene que ver con la política. Ucrania quiere resucitar su industria militar por el temor a una guerra larga. ¿Qué dice El Mundo, Carlos Angulo? Por su parte, el diario El Mundo titula: en política justamente tenemos nuevos encuentros. Para las próximas elecciones, Podemos refuerza a Irene Montero al ver probable la ruptura con Yolanda Díaz. Y por su parte, Ciudadanos, Val torpedea y le presta guerra a Arrimadas como el nuevo líder de Ciudadanos. Vamos a la prensa de América Latina, el diario El Tiempo de Colombia. Destaca la reunión en un hotel y los audios en que enredan a poderoso ex capo colombiano. También destaca en su portada la muerte de uniformados de la policía. Están ofreciendo una millonaria recompensa. La violencia que no afloja en Colombia. Por su parte, el diario El Mercurio de Chile: el oficialismo y la oposición no logran avances para destrabar nudos críticos de las negociaciones. Y por su parte, el sector privado difiere y le hace frente al gobierno, ya que estima que la proyección del siguiente año, la economía del país caerá en un 3% en todo el 2023. Y el Clarín de Argentina titula que el kirchnerismo al fin no moviliza y espera en tensión el fallo sobre Cristina. El Comercio de Perú: congresistas de diversas bancadas pernoctarían en el Parlamento ante una supuesta amenaza de cierre, mientras que, entre otros los titulares, citaron a la empresaria que admitió haber pagado 4 millones a Salatiel Marrufo, uno de los asesores del presidente Pedro Castillo. Son los titulares de los principales periódicos. De nuevo con nosotros. Nicky Cuervo. Buen día, Jorge, y este es el segundo segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Sara Ferguson podrá volver a casa por Navidad. La exmujer del príncipe Andrés fue vetada de Norfolk por Felipe de Edimburgo hace 30 años, tras la publicación de sus polémicas fotografías junto al millonario John Bryan, en las que Ferguson aparecía en topless mientras que el empresario le lamía el dedo gordo del pie. Tal fue el escándalo en 1992 que su suegro tomó la tajante decisión de desenterrarla de Sandringham, lo que ha hecho que Ferguson no haya podido pasar las Navidades junto al resto de la familia real desde entonces. La Plaza de San Pedro del Vaticano se vistió desde el 3 de diciembre del 2022 de ambiente navideño con la inauguración de su portal de Belén y con el encendido de su árbol de Navidad, así como el nacimiento que decorará el interior de la Santa Sede y que este año elaboraron artesanos de Guatemala. La inauguración de las decoraciones navideñas y su iluminación tuvieron lugar en una ceremonia encabezada por el presidente de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, el cardenal español Fernando Vergués Alzanza, y en presencia también de la secretaria general Rafaela Petrini. El nacimiento, íntegramente de madera de cedro, cuenta con una semisfera a modo de gruta donde se exhibe la Sagrada Familia, alrededor de la cual se han citado personajes de tamaño natural, esculpidos a mano y que respetan al máximo el ambiente, según el Vaticano. Dentro del Vaticano se ubicó el Belén guatemalteco, el que adornará una de las principales y más amplias salas del Vaticano, con un nacimiento decorado con amplias telas de colores, donde predomina el dorado, y con estatuas de madera que han realizado los artesanos locales, respetando en todo momento la tradición del país centroamericano. La edición 2024 del Tour de Francia terminará el 21 de julio en la ciudad de Niza y con una etapa contrarreloj, anunció la organización organización, confirmando así las conjeturas acerca de que París no acogerá la final de la prueba debido a los Juegos Olímpicos. Tras 110 ediciones en las que la prueba ha terminado en los míticos Campos Elíseos, la proximidad de los Juegos, que comenzarán el 26 de julio del 2024, ha hecho que la organización haya decidido prescindir de la capital francesa para esa edición. La presencia de los Juegos en París creaba imperativos logísticos que hicieron descartar a la capital, sobre todo debido al bloqueo de los Campos Elíseos desde varios días antes. El final elegido es Niza, otra ciudad de brillante tradición ciclística, y además que ha decidido volver el interés a la última jornada con una prueba contrarreloj que puede ser decisiva. El Tour llegará el 20 de julio a la zona de Niza, sureste de Francia, y el domingo 21 se disputará la contrarreloj que cerrará la prueba y puede decidir la clasificación general final. Tres astronautas chinos aterrizaron en la Tierra el domingo a bordo de la cápsula de reentrada de la nave espacial Soyuz 14, informó la cadena estatal CCTV, poniendo fin a una misión de 6 meses en la Estación Espacial China. Los tres astronautas del comandante Chen Dong y sus compañeros Lin Yuan y Kai Su-she, que habían estado supervisando el último y crucial periodo de construcción de la Estación Espacial, que se completó en noviembre, dijeron sentirse bien tras el aterrizaje en un audio emitido por la CCTV. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Seguimos en el Café Mañanero dando cuenta de los temas más importantes a escala nacional e internacional. Vamos con el tema de conversación, Evelyn Lambert. Encontramos en la portada de los medios hoy una decisión que habrían tomado las autoridades iraníes a raíz de las protestas que se vienen presentando en el país. Ya dice el dicho, Jorge, el pueblo unido jamás será vencido. Irán ha anunciado que suprime la policía de la moral, fuerza que detuvo a la joven kurda Mahsa Amini por llevar supuestamente mal el velo y que murió bajo custodia policial, desencadenando así en el país una oleada de protestas que ya dura más de 2 meses. Específicamente, las protestas en Irán iniciaron el pasado 16 de septiembre. El anuncio de la policía moral lo ha informado el fiscal general de la República del país, Mohamed Jafar Montazeri, sobre este cuerpo policial que vigilaba la vestimenta de las personas y detenía sobre todo a las mujeres que no se cubrían de acuerdo con los códigos dictados por el sistema de la República Islámica. Según el Consejo de Seguridad de Irán, desde el comienzo de las protestas el pasado 16 de septiembre han muerto más de 200 personas. Pero, según informes de ONGs extranjeras como Iran Human Rights, con sede en Oslo, sitúan el número de muertos en 448 por la fuerte represión policial. Y no solo eso, al menos 2.000 personas han sido acusadas de diversos delitos por su participación en estas movilizaciones. Al menos entonces, y ese es un logro muy importante, el que se logre suprimir la llamada policía de la moral, que vigilaba principalmente a las mujeres si llevaban el velo o no. Esperemos que sea oficial, que sea verdad y que no es que la vayan a reemplazar, en fin, pero es sin duda alguna uno de los temas en que va a ser motivo de conversación durante toda la semana. Desde aquí, por supuesto, toda nuestra solidaridad también con el pueblo iraní. Evelyn, gracias. Y continuamos. A ver, Carlos Angulo, ¿qué dicen las redes sociales? Lo que está siendo más comentado por los usuarios en redes como Twitter e Instagram a esta hora, nos encontramos con el nombre de Karim Benzema, luego de que se anunciase que el día de hoy Neymar Jr. vuelve a la selección brasileña para enfrentarse a Corea del Sur. Muchos hablan de la presencia de Benzema en el Mundial durante los cuartos de final, ya que Francia clasificó el día de ayer al tener un encuentro bastante cómodo y haber vencido 3-1. Entre otros de los nombres más importantes, los usuarios celebran la vida del reconocido actor Richard Gere, quien está celebrando 73 años de edad. Al igual que en el fútbol, Inglaterra venció 3-0 a Senegal. Entre otros de los nombres más importantes, nos encontramos con el de Pelé. Recientemente, en las últimas horas, en el mundo del fútbol, se desmintió una noticia que fue publicada originalmente por la página de CNN, en el que se daba la noticia del fallecimiento del astro brasileño, que luego tuvo que ser desmentida y su familia reiteró en varias ocasiones, de que la salud de Pelé en ese momento, a pesar de ser delicada, se encuentra estable. Recordemos que fue ingresado por complicaciones con la quimioterapia que está recibiendo la semana pasada, pero en estos momentos sigue vivo, por lo que es lo más importante. Y lo más importante, sus seguidores y desde el mismo Qatar han rendido oraciones y las mejores energías para su pronta recuperación. Gracias, Carlos, con las tendencias en las redes sociales. Creció, si solo te estima se creció. Yo estoy que la rompo, yo estoy que te rompo. Baby, caile, perco, tráeme pa' romperte como ellos, voy a enseñarte más. Todas las posiciones yo voy a darte. Baby, ahora no venga a quitarte. Ven, caile, perco, tráeme pa' romperte como ellos, voy a enseñarte más. En todas las posiciones yo voy a darte. Hoy Valencia recibe la visita de Luar La L. Tiene algunos éxitos como Kyle, que estamos escuchando allí, y que de alguna forma es su carta de presentación. Natalia Zuluaga la ha estado haciendo seguimiento al espectáculo que se va a ofrecer hoy, exactamente en Discoteca República. Natalia, buenos días. ¿Cómo marcha el concierto? ¿Cómo están las cosas de cara a este espectáculo de música urbana? Buenos días, Jorge. Buenos días a todos nuestros oyentes. Antes de decirte cómo marcha el concierto el día de hoy, que pinta muy bien, sí, ya las boletas están prácticamente vendidas. Y es que Luar La L, conocido artísticamente como Luar La L, es Raúl Armando del Valle Robles. Es un rapero y compositor puertorriqueño de reggaetón, rap y trap latino. Dará un concierto esta noche en Sala República Mislata, donde, ya lo dijiste, recordamos que la semana pasada estaban con nosotros los organizadores del evento Bilal y Clara de Ticket Beat, quienes nos compartieron que iba a ser una fiesta increíble y con muchas sorpresas. Entre otras cosas, nos hablaron de la calidad de su persona, pues es lo que más lo destaca, la cercanía con su público. Vamos a hablar un poco del repertorio del artista. Entre sus mejores canciones están Kyle, 100 millones, Socio, Side Beach, Recuerdos, Rock on Me, Baby Mama, Muévelo Lento y Fuma. Me dijeron que ya no quiere las rosas, que prefiere las botellas, después que se enteró que la traicionó con la fulana aquella. Esta es Kyle, su repertorio principal, su canción principal, que fue lanzada en el año 2020. Él es un nuevo artista con tan solo 22 años y que, bueno, tiene un muy buen futuro, pinta muy bien. Y bueno, las boletas las puedes comprar en ticketbeat.es. Esta noche van a ir artistas invitados como DJ Dani Marín y artistas también como Fashion Harder y JB Bala. Gracias, Natalia. Ya lo han escuchado. Luar La L en Discoteca República. Todo está listo para ese gran espectáculo. El artista, como dicen en el lenguaje de la música urbana o del reggaetón, la está rompiendo. Decía que más de 100 millones de visualizaciones de sus videoclips. Sí, además tiene 1 millón de seguidores en Instagram. Oh. O sea que está muy bien. Es un artista que, pese a que es nuevo, tiene un muy buen futuro. Tiene ya seguidores y, bueno, sus entradas ya están agotadas. Todos sus fans, que también nos comentaba Clara, que eran de todo el país, no solamente de Valencia, los que vienen a este concierto. O sea que también tiene fans que lo vienen siguiendo desde su gira en España. Recordemos que también estuvo en Barcelona y Madrid. Y bueno, dará hoy su concierto aquí en Valencia, esta noche. La cita entonces con Luar La L, un nuevo fenómeno de la música urbana. Trae todo su repertorio. Natalia, gracias. Sentimiento, yeah, dile que le tocó perder. Prende y fuma, siempre fuma y se va por la calle. Música, actualidad. Entrevistas en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día se trata de Hunter Biden, el hijo del presidente de los Estados Unidos, quien se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, ya que el día de ayer Elon Musk, el presidente de la red social de Twitter, presentó una serie de documentos llamados como los Twitter Files, en donde estableció que la antigua directiva de la red social había bloqueado la distribución de la historia publicada por el Washington Post, no solo en las publicaciones de Twitter, sino también en los mensajes directos, ya que este bloqueo se hizo mediante una herramienta hasta una ahora reservada para casos extremos con respecto a la pornografía infantil. Twitter hizo así herramienta para censurar la publicación de un artículo del Washington Post en el que se hablaba acerca de las relaciones del hijo del entonces vicepresidente Joe Biden con diversos empresarios ucranianos y rusos, al igual que información que lo comprometía y que, de acuerdo con las informaciones de la antigua directiva, podían influenciar en la elección de su padre como presidente de los Estados Unidos, por lo cual se pagó una suma de dinero para que el entonces CEO Jack Dorsey bloqueara este tipo de historias de la opinión pública, centrando así una nueva polémica, ya que Elon Musk anunció que esta es nada más y nada menos que la primera entrega de los Twitter Files o los archivos de Twitter, ya que como esta hay más historias que todavía faltan por revelarse. Gracias, Carlos, con el personaje del día. Ya viene la información deportiva en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Recuerden, gran promoción en Valencia. Only One Comunicaciones. 300 megas es todo lo que necesitas para navegar, para ver televisión, para ver tus películas preferidas, para ver tus series sin parar, sin cortes, y por supuesto los partidos del Mundial. Todo lo que necesitas ver, Only One Comunicaciones, no lo olvides. Ah, por supuesto, también todo lo que necesitas en tu móvil, el internet, sí, hasta 50 gigas, presta mucha atención, además llamadas ilimitadas. 34 euros con 95 céntimos. Bien. Esto con IVA incluido, nada de sorpresas en las tarifas de Only One Comunicaciones. Más información en onlyonetienda.com. Llega la información deportiva. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a Latino Deportes. Vamos entonces con la información del deporte que pasa por el Mundial de Qatar. Se juegan los octavos de final. Ya tenemos a 4 clasificados para los cuartos. Y entre este lunes y el martes se van a definir los otros 4. Adolfo Jiménez del Río tiene toda la información, la crónica completa de el Mundial de Qatar. Adolfo. Y en el Mundial de Qatar arrancaron los octavos de final, y en donde hemos visto absolutamente todo. Quizá todavía no hemos visto una gran sorpresa, porque los catalogados como favoritos se han llevado sendas victorias. Comenzando con Holanda, que venció a la aguerrida Estados Unidos 3-1. Argentina, eso sí, en un durísimo encuentro ante Australia, venció 2-1. Tuvo que Leo Messi sacar a relucir todo su nivel para poder llevarse esta victoria argentina. Quizá sin Leo Messi sería otra cosa el cuento. Francia venció a Polonia 3-1 en un partido que para muchos ha sido un partido deslucido totalmente de Polonia. Y de Francia hay que resaltar indudablemente quizá el mejor jugador del mundo en este momento, Mbappé, que propició 2 golazos y que demuestra que está a un nivel altísimo rematando este mundial y dándole a Francia la categoría de superfavorita para llevarse este torneo. Inglaterra hizo lo mismo con Senegal, la goleó 3-0 y está dispuesta a enfrentarse precisamente con la vigente campeona Francia. Holanda lo hará frente a Argentina y continúa precisamente sus octavos de final en el día de hoy, ya que Japón reenfrenta a Croacia a las 4 de la tarde. Durísimo compromiso tendrá Japón frente a una organizada Croacia. Quizá la velocidad de Japón, su mejor característica. Brasil a las 8 de la tarde se enfrenta a Corea del Sur en unos octavos de final que se ponen al rojo vivo y en donde sabemos que Brasil contará ya con Neymar y su estructura quizá mejorará muchísimo de lo visto en el último partido, pero tendrá al frente a una durísima Corea del Sur. Y ya para el martes, España se enfrentará a Marruecos y Portugal a Suiza. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. La verdad es que hemos tenido encuentros muy atractivos, especialmente el que cerró la jornada entre Inglaterra y Senegal. Finalmente, el equipo inglés demostró la contundencia que tiene arriba. Si algo tiene Inglaterra es ese poder goleador junto a España, los equipos más anotadores. Y esa definitivamente es un arma muy importante en un mundial con tantos altibajos. Pero antes de entrar con los comentarios, las valoraciones de este mundial de Giovanni García, quiero que le cuentes, Carlo Angulo, qué es lo que vamos a encontrar en Monkeys Urban Food. Tenemos una semana llena de fiesta, ya que tenemos una semana de descanso en España, y en Monkeys Urban Food tenemos cada día de la semana una promoción para ti. Hoy pueden disfrutar del 2x1 en las hamburguesas de pollo, las mejores hamburguesas para poder disfrutar de este mundial en la Gran Vía Fernando el Católico número 57. Jorge, tienen una página web donde puedes ver todo el menú, puedes ver todo el catálogo. Si quieres pollo frito, si quieres las hamburguesas, si quieres cualquier tipo de comida, lo disfrutas con las mejores promociones en Monkeys Urban Food, Gran Vía Fernando el Católico número 57. Ya sabremos que Giovanni puede disfrutar de lo que más le guste en estos partidos. No ha habido sorpresas en el Mundial, pero siempre puedes encontrar sorpresas en Monkeys Urban Food. Y además ver los partidos del Mundial, todos definitivamente, allí en sus instalaciones acogedoras, amplias. Y la verdad es que la vamos a pasar muy bien en Monkeys Urban Food. Y lo preparamos para mañana, ¿no? La promoción de mañana, la pieza de pollo, una pechuga de pollo por 1,30 euros. Todo esto es lo que se consigue en Valencia. Giovanni García, muy buenos días. Buenos días, Jorge, ¿qué tal? Ya ves de lo que te estás perdiendo, Giovanni. ¿Eh? No, tranquilo, que yo voy y me desquito en 2 o 3 días, tranquilo. Yo voy y me desquito por 2 o 3 días, me desquito de todo el año que me ha humillado. No sé. Vas a comer todo el pollo del año, ¿no? Bien. Giovanni, qué rico. Bueno, finalmente, ahí vimos a Inglaterra dando cuenta de Senegal con contundencia, una Senegal con muchos problemas defensivos, una Holanda que dio cuenta fácilmente de Estados Unidos, una Francia que también demostró su poder goleador. Sí, el fútbol al fin y al cabo es tradicional, ¿no, Giovanni? Es lo que uno puede deducir, ¿no?, viendo los 4 que están clasificados. Hay poco margen para las sorpresas, ¿no? No, las sorpresas eran en octavos. Ya después, cuando llegan a cuartos, ya está muy depurado el asunto. Se ponen las cosas en su sitio, ¿no? Hoy, por ejemplo, salen 2 asiáticos. Hoy se van Japón y Corea del Norte. Los 2 asiáticos se van. Yo estoy seguro que Brasil gana hoy. Y estoy seguro que también Croacia debe ganar. Ahora, ¿a qué precio Croacia? Pero ¿no crees que allí hay margen para la sorpresa, Giovanni? En ese Croacia-Japón, sí. Lo veo un poco parejo, ¿no? En ese sí. En ese sí, porque Japón es muy intenso, corre mucho, no tiene mucho talento. Kubo, el jugador que actúa aquí en la Liga Española, es el único referente talentoso que tiene ese equipo, pero ha sido muy irregular. Ese chico, yo pensé que iba a ser un mejor mundial y no lo ha sido. Entonces depende mucho de la velocidad y de la intensidad de Japón, de su delantera. No es un equipo que diga uno que amalgame todo como conjunto. Y sorprende, ya sorprendió, ustedes saben que Japón comenzó ganando el campeonato del mundo y dice uno, ¿y cómo lo hace? Pero ¿cómo lo hizo? Lo hizo sorprendiendo a una defensa débil y un equipo con mucha intensidad y con mucha velocidad. Eso puede pasar hoy, puede pasar, porque Croacia es un equipo muy envejecido, desafortunadamente tengo que decirlo, sobre todo en ideas. No puede ser que todo gire a través de Luka Modric, que no está para 90 minutos. Y entonces el equipo luce intermitente. Las luces se prenden y se apagan como las de un coche, en intermitentes. Entonces, no es el equipo que uno diga que es francamente fiable como lo fue en Rusia, por ejemplo, donde iba a ser subcampeón del mundo. Y va a ser muy difícil, creo yo, tengo la absoluta seguridad que sostenga ese ritmo durante 90 minutos. Por eso, este partido va a ser de definiciones, de quién haga los goles. No sé si Croacia tenga más gol que Japón. Japón pareciera que tiene más intensidad y puede llegar, pero tampoco es un equipo súper goleador. Va a ser interesante, pero un partido muy nivelado por lo bajo. En cambio, el otro de Brasil, a mí no me cabe duda que regresando y Neymar va a cambiar Brasil. Hoy sí vamos a ver al verdadero Brasil. Espero que Neymar esté bien físicamente, que esté completo, y así ya vamos a ver a un Brasil ahí sí como lo quiere la gente, con todos, absolutamente todos los dispositivos ofensivos que puede utilizar, porque es un equipo de muchas variantes, ¿no? De muchas lecturas en el partido. Es un equipo que puede jugar a la contra, puede jugar con iniciativa, puede jugar por interiores, puede jugar por exteriores, puede rematar de media distancia, tiene cabeceadores. O sea, ese equipo que tiene todo el músculo para ser campeón del mundo. ¿Tú crees que va a ser titular hoy Neymar? ¿Giovanni? Sí, ya lo dijo Tite ayer en la rueda de prensa, ¿no? Vale. Precisamente Adolfo está por aquí, que me dice que tiene la probable alineación de... Ah, sí, ya se adelantó. Sí, sí. A ver, Adolfo. Adolfo y su radar. Arrancaron los octavos de final. A ver, Adolfo, la alineación de... Sí. Final y con sendas victorias de los favoritos. Y uno de los favoritos o superfavorito juega precisamente en el día de hoy, 8 de la tarde. Y se trata nada menos que de Brasil. Una Brasil que ya contará con Neymar y se enfrenta a Corea del Sur, que viene de ganarle a Portugal 2-1 y así logrando su pase para estos octavos de final, haciendo historia dentro de la Copa del Mundo. Y las posibles alineaciones son las siguientes. Por el lado de Brasil, portero estará Alisson. En la defensa, Militao, Marquinho, Thiago Silva y Dani Alves. Centrocampistas estarán Rafinha, Casemiro, Paquetá, Neymar y Vinicius Junior. Y tendrán un solo delantero, Richarlison, que ha demostrado su categoría en los anteriores encuentros. Por la parte de Corea del Sur, portero estará Seung-Yu Kim. Defensas, Moon Hwan Kim, Kyung Won Won y Yoo Min Cho. Centrocampistas, Im Beon Hwan, Woo Jun Gun, Gang Kim Lee. Y delanteros, Jae Sung Lee, Woo Sung Cho y Won Min Son. Tremendo partidazo esperamos ver entre estas dos selecciones. Eso sí, ya con la nueva estrategia montada por parte de Brasil, con Neymar en el medio campo. Brasil con toda su corte. Entonces, Giovanni, a estas alturas, ¿ya tienes más o menos claro cuál es el equipo favorito para ganar la Copa del Mundo? Mira, yo voy a ser muy claro, me parece que Brasil es el primer favorito. Hoy nos va a demostrar que es Brasil. Si hoy no resulta un Brasil como nosotros esperamos, lo único que yo echo de menos son los laterales. El equipo de laterales de todos los mundiales, que han sido siempre figuras, Roberto, Carlos, Marcelo, Junior, estoy hablando de la zona izquierda, Leonardo, tantos laterales izquierdos, y de derecho ni se diga, ¿no? Cafú, comenzando por Cafú, que está en la grada, que ha sido el mejor lateral derecho de la historia de Brasil. Entonces dice uno, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con este equipo sin laterales. Es un equipo, en ese aspecto, es un equipo muy maniatado. Depende mucho de lo que hagan los delanteros y los volantes, que pueden jugar por las bandas, sí, pero no hay nada mejor que un Brasil con laterales avanzados que hagan un 2-1 a los supuestos defensores del adversario. Aquí les cuesta mucho. Vinicius siempre se encuentra con 2 o 3, siempre, porque no tienes ayuda de un lateral como la tiene, por ejemplo, en el Madrid, sea con Mendy o con Alaba, porque ellos le abren los espacios a él. Y así sucede también en el lateral derecho. Dani Alves ojalá estuviera en una mejor condición física, pero no cree en él y pone mejor a Militao, que no es lateral derecho. Militao le cuesta mucho ser lateral derecho. Por eso, vamos a ver a Brasil. Yo creo que Brasil sigue siendo el favorito, aún con esa incomodidad de los laterales, por encima de Francia. A mí Francia ayer no me deslumbró. Mbappé hizo su mejor partido, hizo 2 golazos, pero con una salvedad. Y es que le permitió, como a Argentina, Polonia le permite a Argentina 2 golazos de fuera del área con Messi y con Enzo Fernández, muy similares, desde fuera del área, remate de media distancia, parando el balón, acomodándose y rematando. Son 5 segundos que le permite el adversario, mala reacción de la defensa, y ahí eso lo permite el embate, que hace 2 golazos a todos los rincones superiores, o sea, buscando telarañas arriba, y los hace muy bien hechos. Además, ayuda también en el primer gol. Pero Giovanni, yo tengo que ser claro, mi estimado, porque sí, a mí Francia no me convence. No te convence. Le hacen gol, le llega. No, completamente. Pero quería precisamente ya para finalizar. Ya eliminar a Inglaterra. Vamos, sí, a un partido ya espectacular, pero que Inglaterra lo puede eliminar. Simplemente quiero que me digas el nombre, Giovanni. Sí. Mucha prensa está diciendo que Messi es el mejor jugador del Mundial, por la anotación y por todo lo, como, no, por la forma como se ha echado a Argentina, sí, al hombro, ¿no? Ha sido la figura visible. ¿Tú crees que es la figura del Mundial, no, o Mbappé, que es el goleador del Mundial hasta el momento? Por un partido que hagan más o menos bien, más o menos bien. O sea, Mbappé ayer hizo 2 golazos, es cierto, pero Mbappé ha estado muy solo y juega bien ayer. Los otros partidos no los jugó tan bien, aunque ha marcado los 5. ¿Pero quién crees tú que es la figura del Mundial hasta el momento? Es que no hay un referente. El Mundial es una escasez de figuras tremenda. Adolfo, tremenda. ¿Quién crees tú que es la figura del Mundial? Yo personalmente, con lo visto, y de pronto sí podría decir que Mbappé es el mejor jugador del Mundial. No solamente por lo visto ayer. Bien. Yo creo que es que ha sido la figura de Francia que le ha dado el impulso en los partidos que ha podido ganar. Y yo personalmente, Giovanni, pienso que si Mbappé no es la figura del Mundial, no puede haber otro más. Para mí es prematuro en este momento decir que yo espero mejor los 3 partidos que faltan, porque ganarle a rivales que no son tan fuertes no indican la potencia de un jugador ni de un equipo. Entonces yo espero mejor. Messi se la pasa todo el partido caminando. El último partido, hasta el minuto 70, seguía con la cabeza gacha, contando el césped, mirando cuántos pasos camina. Es el caminador del Mundial. ¿Cómo va a ser el mejor jugador del mundo un caminador? O sea, sí, enseñar a todos de que caminando se puede ganar un Mundial, no puede ser. Sí, y perdón, Giovanni, yo estoy de acuerdo, sí, contigo ahí en eso de Messi. Indudablemente, para mí no es el mejor jugador mundial, ya dejó de ser el mejor jugador del mundo inclusive, pero indudablemente hay que esperar quizá, y estoy de acuerdo contigo, en que deberíamos esperar el partido de hoy de Brasil, que ahí puede mostrarse otro de los posibles jugadores que pueden ser los mejores del mundo en este momento del Mundial. Puede ser Neymar, o el mismísimo Vinicius Junior, que quizá, sí, le ha faltado un toquecito para que se destape totalmente y no, se vea le falta compañía. A Vinicius le falta compañía. Yo voy a explicar por qué. Vinicius es todo. Es arranque, velocidad, es desborde, encara. Es el único jugador encarador. Ya veremos la evolución de Vinicius y Giovanni. Sí, pero no solo la campana, le falta el acompañamiento, tiempo, porque es que él está jugando solo en una parcela. No tiene un lateral. No llega un mediocampista a acompañar lo que debía hacer Neymar. Por eso va a ser importante la llegada de Neymar hoy. Y termina todo en centros. Y eso sí es muy difícil, porque con centros Brasil no es que sea tan efectivo. Brasil es efectivo es entrando por interiores, tocando o creando jugadas con roturas de movimiento. Con buen no fútbol. Giovanni, muchas gracias. Feliz día. Bueno, hasta luego. Que esté muy bien. Pues, Adolfo, dime. Cuídame la S3. ¿Vale? Perfecto, con mucho gusto. Feliz día, Giovanni. Hasta luego. Adolfo Jiménez del Río, Giovanni García, Carlo Angulo, Nicky Cuervo, Evelyn Lambert, Natalia Zuluaga y este servidor Jorge Rivera, agradecidos de la atención prestada. Que tengan un feliz lunes. Latino FM, les deseo.